sexo con nervios desde el colchón, no habrá que disfrutarlo. Coge el amplificador, palillos y afinador, que siempre se olvida algo. Subido, que es el local en cuestión, a quemarlo a base de rock and roll, a romperse el corazón encima del escenario. Coge fuerzas y hoy nos pilla el sol. Abrazarse al rock and roll. Ya se ha subido el telón y es la primera canción, y las piernas temblando. ¡Wow! Va sonando mejor y se masca el sudor. La peña está botando control. Que con este olor a rock nos vamos acelerando. ¡Vaya excitación! Mientras dure la función, somos los reyes del mambo. Coge fuerzas que hoy nos brilla el sol. Abrazaos al rock and roll. Colegas para disfrutar, para compartir con ustedes esto de tocar. Con nuestro rock and latas os haremos bailar. Hacéis que más que se ofrece, seamos muchas latas.